la radio. Se titula Corre, corre, y esto dice así nomás. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Si tú ya y la verdad me da igual. Hasta la próxima. Muchas gracias.